Hola, les habla Walter Olmos y quiero saludar a todos los operadores del país y del mundo, porque a esa persona que está del otro lado del vidrio es la que nos pone la cortinita esa de música, de cuarteto, de cumbia, de lo que sea. Un saludo muy grande y que la pase bien, vieja.